Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Lo primero, una última hora. Segundo fallecido con coronavirus en nuestro país. Ha sido en el País Vasco, Bilbao, Iñaki Díez. Buenas noches. Buenas noches. Era un hombre de 82 años y el Departamento Vasco de Salud ha notificado su fallecimiento por COVID-19. Se trata de la segunda víctima mortal en España por el coronavirus. El paciente tenía, además, enfermedades crónicas y neumonía. En estos momentos son 21 los casos contabilizados de la infección en el País Vasco. Pese a este con desenlace fatal, Vizcaya es el territorio vasco que menos casos presenta, 3. Del total de enfermos, 14 se encuentran en vigilancia domiciliaria, 7 están ingresados en centros hospitalarios y 1 en la UCI. En el mismo comunicado que informaba de este desenlace, el Departamento de Salud asegura que participará mañana jueves en la mesa interdepartamental del Gobierno Vasco y posteriormente habrá una actualización de estos datos. Como decía Iñaki, es el segundo muerto con coronavirus tras el detectado ayer en Valencia, un hombre que había muerto en realidad en febrero. Las autoridades valencianas están investigando otras 2 muertes sospechosas. En España, a día de hoy, el número de contagiados supera los 200 y entre ellos hay 3 niños. Sanidad no ve razones para cerrar los colegios. Los niños se afectan menos y no solo se afectan menos, sino que en principio, en general, los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y de hecho la letalidad en ellos es realmente baja. Italia, en cambio, ha cerrado todas sus escuelas y universidades desde mañana y hasta el 15 de marzo. Habíamos delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario que per quanto eccellente, nuestro sistema de salud es excelente, pero corre el riesgo de verse desbordado, reconoce el primer ministro italiano. ¿Qué debe hacer una empresa en España? El Ministerio de Trabajo ha publicado esta tarde una guía. Evitar en lo posible las reuniones, promover en lo posible el teletrabajo y si hay riesgo grave e inminente de contagio, entonces, solo entonces, suspender su actividad. Lo que escuchan es la Facultad de Políticas de la Complutense, donde daba clases, donde estudió, donde se forjó como activista Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno ha ofrecido esta tarde una conferencia y un grupo de estudiantes de extrema izquierda, los que escuchaban, le ha abucheado. Iglesias ha intentado, sin éxito, dialogar con ellos. Tampoco es para tanto y creo que sería absurdo que cualquiera se hiciera la víctima por un incidente así. Creo que hubiera sido mucho más interesante tener una discusión y, en fin, poca cosa. Poca cosa, dice. En la crónica parlamentaria, el Senado ha aprobado también el techo de gasto y la senda de déficit presentados por el Gobierno y lo ha hecho también con la abstención de Esquerra y el voto en contra de Junts per Catalunya. 1600 en 2021. Mike Bloomberg. Y en Estados Unidos, Michael Bloomberg lo deja. El multimillonario se borra de las primarias demócratas. Los 500 millones de dólares que había invertido en su campaña no le han servido para gran cosa. Tras el supermartes, el reforzado Joe Biden y Bernie Sanders encabezan de lejos la carrera para intentar ser el rival de Donald Trump. Ahora se lo ampliamos todo. Antes, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Lo sabe ya Luz Cepeda. Mañana jueves un frente frío volverá a traer un cambio en la situación meteorológica. Lloverá, sobre todo en el norte, la cota de nieve descenderá, descenderán las temperaturas en gran parte de España y sobre todo vamos a contar de nuevo con viento fuerte, rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora en muchas zonas del norte y el este peninsular. El viento se dejará notar sobre todo en las costas gallegas y cantábricas, en Baleares, en el mar de Alborán, en el interior este de la península y en el oeste de Canarias. Ese frente frío recorrerá la península y el archipiélago balear, con lluvias y chubascos más intensos en Galicia, en el área cantábrica y en los Pirineos. Lluvias más ocasionales en la vertiente atlántica y en la zona centro, y tiempo más estable hacia el extremo sur y en las costas orientales. La cota de nieve comenzará alta por encima de los 2.000 metros, pero a lo largo del día la cota de nieve descenderá. Por la tarde nevará a partir de 900.000 metros en el norte, a partir de 1.200-1.400 en el centro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y Y en los deportes ya es definitivo. 4 partidos entre equipos españoles e italianos se van a disputar a puerta cerrada por culpa también del coronavirus. Emilio Javier Arroyo, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Sí, lo último que hemos conocido es la decisión de que el partido de baloncesto de Euroliga entre Valencia Basket y Olimpia Milano, que se disputa mañana en el pabellón de la Fonteta, se juegue a puerta cerrada tras la decisión de las autoridades sanitarias. Este partido se une a los otros 3 que, por recomendación de Sanidad, se jugarán también a puerta cerrada: el Valencia Atalanta de Champions, Getafe Inter de Europa League y el Uni Spar Girona Venecia de la Euroliga Femenina, que se disputará el próximo jueves. Además, en Italia se han suspendido las semifinales de la Copa, que debían disputarse entre hoy y mañana. Y al margen de este asunto, estamos pendientes de la primera semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, que enfrenta a Mirandés y Real Sociedad, 2-1 a favor de los donostiarras en el partido de ida. Nos vamos a Anduba para conocer los 11 del partido. Andoni Pinedo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Emilio. Pues la verdad es que todavía esos 11 no son públicos, ni el del Mirandés ni el de la Real, el conjunto burgalés que va a afrontar la segunda semifinal de su historia, buscando evidentemente llegar por primera vez a una gran final del torneo de Copa de su Majestad el Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Una baja en el equipo de Andoni Iraola, técnico guipuzcoano del Mirandés. No va a estar Joaquín, tan solo una baja tiene Imanol, concretamente Yarramendi. El resto de futbolistas están disponibles. La Real, con 5 subcampeonatos, la última final la jugó hace 32 años y también quiere buscar pasaporte para la disputa de esa gran final. Va a arbitrar Sánchez Martínez. Hay más de 1000 aficionados realistas en Anduba, otros 2000 en los aledaños. Se va a llenar el estadio de Miranda con más de 5800 aficionados. A las 9 comienza esta segunda semifinal. 2-1 ganó la Real Sociedad en la ida. Desde las 8:30, tablero deportivo por Radio Nacional. Nosotros seguiremos por Radio 5, 8 y 6, una hora menos en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. El Ayuntamiento de Zaragoza lanza un nuevo programa. Tu información más cercana, la que más te importa, estés donde estés. Toledo es una de las ciudades de... Descarga la aplicación de Radio Nacional de España para dispositivos móviles y escucha la información territorial donde quieras y cuando quieras. Para saber lo que pasa y por qué pasa. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. 2 muertos, más de 200 contagiados, esa es la incidencia que ha ocasionado hasta ahora el coronavirus en España. Puede que la cifra de muertos aumente porque se están haciendo pruebas a personas que han fallecido recientemente, lo acaba de explicar la consellera de Salud de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló. Son personas que han fallecido ahora en el mes de febrero, recientes. Que el fallecimiento es una neumonía, pero que ahora, pues como tienen recogidas las muestras, pues se va a hacer. El Ministerio de Sanidad insiste en pedir calma. Subraya que la cifra de contagios está creciendo, pero no tanto, no lo está haciendo exponencialmente. Confirma, eso sí, que entre los contagiados hay 3 niños. Begoña Sanz. El contagio de estos niños ha sido en el ámbito familiar por adultos. En el caso de Madrid, es una pequeña de 4 años. Su padre estuvo días atrás en la ciudad italiana de Bérgamo, donde contrajo la infección que pasó también a su mujer. Evolucionan bien en casa y la menor no tiene síntomas, como pasa con los 2 hermanos de 11 y 4 años de Castilla-La Mancha, cuyo vínculo de transmisión es un familiar que está ingresado por coronavirus. Las medidas que se están aplicando son de prevención de riesgo y detección precoz de casos, por lo que algunas aulas, profesores y alumnos deben ponerse en cuarentena, según ha explicado Fernando Simón, que descarta el cierre de colegios. Opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa en la sociedad, en la población en general, pero sí que podría incrementarlo para algunos focos de interés. Y es que los niños son buenos transmisores de infecciones respiratorias, sin embargo, el impacto clínico del coronavirus es apenas perceptible, tal como están comprobando las distintas investigaciones desde que saltó la epidemia. Sanidad mantiene el escenario de contención y descarta limitar manifestaciones como las del 8 de marzo. El colegio al que acude uno de los niños contagiados, el Sagrados Corazones Paraíso de Madrid, no está tomando ninguna medida especial más allá de las habituales de prevención. Así lo han constatado los padres. Hemos colocado productos antisépticos escolares en todas las aulas, desinfección de las zonas y materiales especialmente sensibles. Estamos intentando llevar esto con toda la tranquilidad y con la normalidad posible. Ha habido padres que no han llevado, han decidido no llevar a sus hijas. Italia es de largo el país europeo más afectado por la enfermedad. Allí la cifra de muertos supera el centenar y el gobierno sí que toma medidas drásticas. Cierra durante 10 días todas las escuelas y universidades del país. Víctor Paredes. Según los últimos datos disponibles, se han confirmado ya 3.089 infecciones por el nuevo coronavirus en ese país. Han muerto 107 personas y se han recuperado 276. Italia quiere contener la expansión de la epidemia con la paralización de su sistema educativo y lo hará desde mañana mismo hasta el próximo día 15. Se está preparando además un protocolo que permita que uno de los progenitores no vaya a trabajar para poder cuidar así a los menores afectados por la clausura de las escuelas. Lucía Ciolina, la ministra italiana de Educación, ha dicho que se trata de medidas proporcionales al escenario epidemiológico del país en este momento. Por su parte, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha señalado que se quiere evitar un colapso en la atención a los pacientes si sigue creciendo el número de casos. Tenemos hospitales y un sistema sanitario que, aunque excelentes y eficientes, corren el riesgo de sobrecargarse. El brote se detectó hace 13 días y ha afectado sobre todo al norte del país, aunque los cierres de colegios y universidades se van a llevar a cabo en todo el territorio. Israel también aplica medidas para prevenir los contagios y hay una que puede afectar a quienes planeaban viajar allí, por ejemplo, en Semana Santa. A partir del viernes, cualquier español que quiera entrar en Israel tendrá que permanecer 2 semanas en cuarentena, aislado en una vivienda particular. Si no tiene acceso a una, no podrá entrar en el país. Ya saben que la epidemia es también económica. La Reserva Federal de Estados Unidos recortaba ayer, por sorpresa, medio punto, los tipos de interés. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado hoy que va a movilizar 40.000 millones de dólares para que los países pobres puedan combatir la enfermedad. Cristalina Lleva es la directora del organismo. Sabemos que la enfermedad se está extendiendo rápido. Un tercio de nuestros miembros están afectados directamente. Esto ya no es un asunto regional, es un problema global que necesita una respuesta global. Mientras los ministros de Economía de la zona euro abren la puerta a dar mayor flexibilidad presupuestaria a los estados más afectados, así lo ha confirmado el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno. Estamos preparados para tomar acciones políticas adicionales. Esto incluye medidas fiscales cuando sean apropiadas, ya que pueden ser necesarias para respaldar el crecimiento. ¿Qué deben hacer las empresas españolas? Paralizar su actividad e incluso abandonar de inmediato el lugar de trabajo si constatan, solo si constatan, un peligro grave, inminente e inevitable de contagio del coronavirus. Así lo recomienda la nueva guía publicada por el Ministerio de Trabajo, Esperanza Martín. Si existe riesgo de contagio grave e inminente, las empresas deben echar el cierre. Incluso los empleados pueden abandonar el centro de trabajo en una situación como esa. La guía permite también a los representantes de los trabajadores y a los delegados de prevención acordar que pare la actividad por decisión mayoritaria. La guía recuerda que no cabe perjuicio alguno para los empleados a menos que obren de mala fe o cometan una negligencia grave. El gobierno recuerda que son medidas preventivas y dentro de ese capítulo incluye el recurso al teletrabajo. Las compañías pueden recurrir a esa fórmula de manera temporal y extraordinaria según convenio y sin tocar los derechos de los empleados. Si la empresa opta por una regulación temporal, son las autoridades laborales quienes tienen la última palabra. Si hay cierre total o parcial, pero sin tramitar la regulación, el trabajador conserva el derecho a su salario. 24 horas. Antonio Delgado. Atención a esta sentencia. El Tribunal Supremo considera que los contratos de las tarjetas revolving son usureros y deben ser anulados. ¿Qué son las tarjetas revolving? Tarjetas de crédito cuyo préstamo se devuelve en plazos aparentemente cómodos, pero muy peligrosos. Yolanda Rodríguez. Sí, el Supremo declara nulo por usura el tipo de interés del 27% ligado a una tarjeta revolving del Within Bank. El alto tribunal desestima el recurso presentado por esta entidad y entiende que es un interés excesivo en virtud de la ley de usura de 1908 todavía vigente, una ley que hace suya el Supremo al establecer como usura los contratos con un interés muy superior a lo normal. La sentencia sienta jurisprudencia y abre el camino para la denuncia de miles de clientes de estas llamadas tarjetas tarjetas revolving, un producto de crédito fácil que los bancos ofrecían a los clientes con pagos aplazados pero a un interés muy alto que hacía que la deuda se prolongara en el tiempo. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios de Banca. Si el banco les hace caso, fenomenal, pero si no, habrá que ir a tribunales. Y creemos además que ya estábamos ganando el 99% de los casos en tribunales y que con esta sentencia será todavía más contundente. Se calcula en unos 14.000 millones de euros la cifra que tiene la banca española actualmente ligada a estas tarjetas. Pablo Iglesias ha vuelto esta tarde a la Facultad de Políticas de la Complutense, su facultad donde estudió, donde ejerció como profesor, y una veintena de estudiantes ha increpado a quien hoy es vicepresidente del gobierno. Iglesias le ha quitado importancia a esas protestas, también a las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta del anteproyecto de ley de libertad sexual. El vicepresidente segundo asegura que no hay fisuras en el gobierno de coalición. Ayer había afirmado que las objeciones técnicas al texto escondían a mucho machista frustrado, pero hoy ha precisado que no se refería al ministro de Justicia, David Fernández. Sí, Pablo Iglesias ha intentado pasar página y zanjar la polémica. Dice que las divisiones dentro del gobierno de coalición se resuelven a puerta cerrada y niega que llamase machista al ministro de Justicia. En ningún caso. Tenemos un gobierno feminista del primero al último de sus miembros. Esta mañana Juan Carlos Campos reconocía que las discrepancias no tenían que haber salido a la luz y reivindicaba el papel del Ministerio de Justicia afinando el texto de igualdad. Preguntado por las palabras de Iglesias, evitaba entrar al trapo. Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Mensajes de calma en el gobierno que contrastan con las críticas que siguen llegando desde Unidas Podemos. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, en Antena 3, echaba más leña al fuego. Parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote a decir: no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Los morados abrían otro frente, en este caso contra la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Discrepan de su actuación en el caso Couso al haber anunciado un recurso contra la sentencia que obligaba al Estado a indemnizar a la familia del Cámara de Televisión. El Senado ha allanado el camino de los presupuestos generales. El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023. Recordemos, la piedra angular sobre la que se construyen las cuentas públicas. Lo ha hecho con los mismos apoyos que la avalaron la semana pasada en el Congreso. También se han repetido las abstenciones de EH Bildu y Esquerra Republicana y el voto en contra de PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Junts per Catalunya. Seguimos muy pendientes de la frontera entre Turquía y Grecia, donde cientos de migrantes siguen intentando entrar en territorio europeo. Hoy se han reunido en Ankara Josep Borrell, el alto representante de Bruselas para la política exterior, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para hablar de los refugiados y de la escalada de tensión en Siria, en Idlib. Erdogan ha dejado claro lo que quiere para colaborar: apoyo en Siria. Si los países europeos quieren solucionar esta cuestión, tienen que apoyar nuestras iniciativas políticas y humanitarias en Siria. Por su parte, Borrell le ha contestado que amenazar con dejar pasar a los refugiados a Europa no es la solución. El aumento de la presión en la frontera entre la Unión Europea y Turquía con acciones unilaterales no va a aportar nada bueno. Al contrario, solo puede generar más problemas y empeorar la situación. Pero el caso es que tras esos encuentros en Ankara entre Borrell y Erdogan, la Unión Europea ha anunciado que va a destinar 170 millones de euros en ayuda humanitaria para Siria y 60 de ellos para atender específicamente la crisis en el noroeste del país. Ahora mismo están reunidos en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión para abordar ese tema, el de la migración, el de la frontera exterior. Antes de entrar, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, decía que hay que centrarse en buscar soluciones. Es muy fácil criticar, es más difícil encontrar soluciones, pero es realmente en lo que tenemos que centrarnos. Miramos ahora a Estados Unidos, resaca del supermartes, un día después del gran día de las primarias demócratas, del día en el que más delegados se reparten en el país. Los demócratas se enfrentan ahora a la gran batalla entre Sanders y Biden, que ayer resucitaba, se coronaba como el gran vencedor de la noche. Y además, una nota interesante, la retirada de Michael Bloomberg, enviado especial a Los Ángeles. Fran Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Joe Biden emerge como el principal beneficiado del supermartes al haber logrado revitalizar sus aspiraciones, imponiéndose en 9 de los 14 estados en juego y haber superado temporalmente a Bernie Sanders en número de delegados. Todo un resurgir cuando hace una semana había quienes daban ya por descartado a Biden. Pero Sanders sigue en la lucha y logró la victoria, entre otros estados, en el más importante, California, manteniendo así también sus opciones. El supermartes ha servido para despejar el panorama de la carrera hacia la nominación demócrata a la presidencia, que ha pasado a ser cosa de dos, de Biden y de Sanders. El multimillonario Michael Bloomberg se ha visto forzado a retirarse tras fracasar en el supermartes pese a la enorme cantidad de millones de su campaña. Bloomberg ha brindado ya su apoyo a Biden y está por verse qué hace la senadora Elizabeth Warren, que igualmente ha obtenido un resultado muy flojo que la deja prácticamente sin opciones y está estudiando su posible retirada y a quién brindaría su apoyo, si a Biden o a Sanders. La carrera por la nominación entra así en una nueva fase en la práctica, solo dos aspirantes. El próximo martes será la nueva cita en media docena de estados, sin demasiados delegados en juego, salvo en Michigan, y una semana después, el 17 de marzo, de nuevo entrará en juego un número importante de delegados. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, la hora de escuchar las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. Noticia de hace solo unos minutos. El colectivo La Ingobernable ha ocupado un nuevo edificio. Se trata de un inmueble situado en la calle Alberto Bosch, en el distrito de Retiro, donde han colgado una pancarta que reza: "Seguimos en el corazón de Madrid". La policía ha llegado al lugar, aunque no ha accedido al interior del inmueble. Una noticia de la que estaremos muy pendientes y vamos a tratar de ampliarles en los próximos minutos. Entre tanto, siguen sumando afectados por el coronavirus en Madrid. 76 ya, incluida aquí una niña de 4 años, la primera en España de tan corta edad, a la que poco después se sumaban dos menores más en Castilla-La Mancha. Está asintomática y se recupera junto a sus padres, también infectados en su casa. En su colegio hay tranquilidad. El ministerio no se plantea cerrar centros educativos afectados porque, dice, sería contraproducente. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Van a ir a zonas donde hay muchos otros niños, probablemente de otras escuelas que a lo mejor no han estado afectadas. Pues enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Nerea Fernández, DGT, buenas noches. Buenas noches. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades por la A6 en Puerta de Hierro y Majadahonda. Además, continúa congestionada la M40 en el barrio de Villaverde, sentido A4 a la Autovía de Andalucía. Gracias. Y en cuanto al tiempo, mañana vuelve el viento, también las nubes, sobre todo a la sierra. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Mañana jueves vuelve un frente a la Comunidad de Madrid, vuelve el tiempo más inestable y regresa el fuerte viento, sobre todo durante la tarde. El viento irá arreciando durante el día, girará noroeste por la tarde y por la tarde se esperan rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en la sierra. Durante la mañana, cielo nuboso cubierto, sin descartar precipitaciones débiles. Por la tarde se abrirán claros, excepto en la sierra. Allí seguirá el cielo nuboso y en la sierra, en las horas centrales del día, los chubascos podrán ser moderados. Las temperaturas bajan con máxima de 11 en Navacerrada, 15 en la capital, 16 en Aranjuez. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. Como les contábamos, el colectivo La Ingobernable ha ocupado este miércoles un nuevo edificio en la capital. En esta ocasión se trata de un inmueble en la calle Alberto Bosch, cercano al Museo del Prado Arturo de la Cruz. Así es, han colgado una pancarta con el lema "Seguimos en el corazón de Madrid" y han informado en un comunicado de que el actual inmueble llevaba más de 5 años vacío y en desuso. En realidad se trata de un antiguo archivo estatal que llevaba sin utilizarse desde el 2015. La policía acaba de hacer acto de presencia en el lugar, aunque no ha practicado ningún desalojo. Más asuntos: lavarse las manos con frecuencia, extremar la higiene, estar alerta por si apareciera algún síntoma y, sobre todo, mucha tranquilidad es las recomendaciones que llegan tras la aparición del primer caso de coronavirus en un colegio. Ayer fue un profesor, hoy una alumna de 4 años, que sin embargo no ha alterado la normalidad de las clases. Entre tanto, ascienden ya a 76 los casos en Madrid, entre ellos los 6 que más preocupan, que son los que no tienen una ruta epidemiológica clara, Graciela García. Es la primera menor que da positivo en Madrid, contagiada por sus padres y en su colegio, el Paraíso Sagrados Corazones. De momento, muchas medidas higiénicas y toda la calma posible. Hemos colocado productos antisépticos escolares en todas las aulas, desinfección de las zonas y materiales especialmente sensibles. Estamos intentando llevar esto con toda la tranquilidad y con la normalidad posible. Ha habido padres que no han llevado, vamos, han decidido no llevar a sus hijas. Similar situación se vive en el Colegio Santa María la Blanca, donde ayer se confirmaba el caso de un profesor de 60 años que se encuentra ingresado en la UCI desde el 25 de febrero. No obstante, para el Ministerio de Sanidad, cerrar colegios no beneficiaría el control de la epidemia, sino todo lo contrario. Desde la Consejería de Educación, en la página web de Educa Madrid, ofrecen a los centros educativos información y recomendaciones sobre el coronavirus. Además, recordamos el teléfono para posibles afectados en la comunidad, 900-102-112. Como medida de precaución, esta tarde se ha confirmado el aplazamiento de Expo Dental, que se iba a celebrar a mediados de este mes. Eduardo López Puertas es el director general del IFEMA. La EFENIN, que es la asociación también que promueve, ¿no?, parte de esta feria, pues nos ha hecho una solicitud, sobre todo viendo que, bueno, las recomendaciones, ¿no?, del Ministerio de Sanidad. Y siguiendo ellas nos pedía que, bueno, pues que tratáramos de buscar otra fecha en la cual poder celebrarlo. Pues este Expo Dental se va a celebrar finalmente en julio. Además, el Arzobispado de Madrid ha recomendado no realizar el tradicional besapiés de Jesús de Medinaceli, que iba a tener lugar el próximo viernes. Y más asuntos, porque la Comunidad de Madrid va a volver a acudir a los tribunales para demandar al Gobierno central dinero que dice le adeuda. En este caso, hablamos de 54 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta del pasado año, Rosa Pasteiro. Ante la falta de respuesta al requerimiento por carta del Ejecutivo madrileño, la Comunidad de Madrid va a interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar al Gobierno central esos cerca de 54 millones de euros que, según indica el vicepresidente Ignacio Aguado, faltan por ingresar de las entregas a cuenta de 2019. No nos ha quedado otra opción de acudir a los tribunales. Espero que esto sirva para que el Gobierno de España rectifique y nos lo abone lo antes posible, y si no, pues habrá que esperar a la sentencia de los tribunales y a cobrarlo vía sentencia. A estos 54 millones hay que sumar los 377 millones de euros de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que también están reclamados en los tribunales. En total, son 431 millones de euros los que reclama el Gobierno regional al central. Y Madrid podría contar con una gran noria similar al London Eye de Londres. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha confirmado el interés del consistorio por este proyecto para descentralizar el atractivo turístico de la capital. Paco Arjona. Se habla de Madrid-Río, pero el ayuntamiento insiste en que no hay una ubicación determinada por el momento. Lo decidirán los técnicos. La de Madrid sería la noria más alta de Europa, más incluso que la de Londres. El ayuntamiento entiende que la idea, que no prosperó anteriormente en Valencia, puede ser una oportunidad para atraer turismo a la capital y, de paso, reequilibrar distritos. Begoña Villacís, vicealcaldesa. Yo creo que parte de la estrategia de la ciudad tiene que ver con descentralizar el interés turístico y llevarlo a otras zonas que nosotros, por ejemplo, queramos regenerar y que vayan a ser recibida por los vecinos. Porque los promotores, según el consistorio, han trasladado su capacidad de proyecto y su interés en la inversión. Y les contamos también varios asuntos relacionados con la celebración el próximo día 8 del Día Internacional de la Mujer, empezando por el acto central de este día. La gran manifestación a partir de las 5 de la tarde entre Atocha y Plaza de España. El lema elegido es Con Derechos Sin Barreras, Feministas Sin Fronteras. Con él se va a poner el broche a un mes muy reivindicativo. Saila Naila es una de las portavoces de la revuelta feminista. El plantear acciones en el mes previo no es para desvirtuar, sino para acumular fuerzas y además plantear y sacar a la luz distintas cuestiones de nuestro argumentario y nuestras reivindicaciones que entendemos fundamentales y que tienen que ser visibles previas al 8. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha confirmado esta tarde que va a acudir a la manifestación. Espera, eso sí, que no se repita lo ocurrido el pasado año cuando, recordamos, fue increpada. Y en los deportes, registrada la vivienda de Iker Casillas en Oporto en el marco de una macrooperación contra un presunto fraude fiscal en el fútbol portugués. Enrique Mazas, buenas noches. Buenas noches. Miembros de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria del País Luso han registrado hoy la casa de varios futbolistas, entre ellos la del exguardameta del Real Madrid y de la selección, en una operación denominada fuera de juego contra un supuesto fraude a Hacienda y delito de blanqueo de dinero. También registraban las casas de presidentes de clubes y despachos de agentes de jugadores, como el de Jorge Méndez, representante, entre otros, de Cristiano Ronaldo. Iker Casillas, precandidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, ha confirmado el registro mediante un comunicado y asegura estar tranquilo y dice haber colaborado en todo momento con las autoridades portuguesas. En lo deportivo, el Real Madrid ha regresado hoy al trabajo. Eden Hazard viaja a Estados Unidos para ser intervenido mañana en Dallas de una fisura en el peroné. Además, la Federación de Peñas del Getafe se ha mostrado contraria a la recomendación de Sanidad de disputar a puerta cerrada el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Inter de Milán el próximo día 19 de marzo. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid se imponía anoche en la cancha del Milán en un encuentro disputado sin público. Mañana los de Pablo Laso reciben al Villeurbanne francés en el Palacio de la Comunidad. Pues con la cantante francesa Laura Cox nos despedimos hoy. Actúa estas horas en la Sala Booth de Madrid, concierto al que seguirá el de Jared James Nichols. Turno ahora para la información nacional e internacional en 24 horas. Ocho y media, siete y media en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo hemos adelantado. Segunda víctima mortal en España de una persona con coronavirus. Un hombre de 82 años y que sufría otras patologías ha muerto en Vizcaya pocas horas después de conocerse que había contraído el virus. En general, en España se han superado ya los 200 contagiados. El patógeno está presente en todas las comunidades, salvo en Murcia y en Ceuta y Melilla. Tres de los afectados son niños, uno en Madrid, otros dos en Castilla-La Mancha. Sanidad no ve necesario cerrar colegios, cosa que sí va a hacer Italia. En un intento del gobierno italiano por contener el virus, se van a cerrar desde mañana y durante 10 días todas las escuelas y universidades del país. Hay más titulares sobre coronavirus y sobre otros asuntos. Los traen Lara Hermoso y Luis Vallés. El Fondo Monetario Internacional va a movilizar 40.000 millones de dólares para que los países pobres puedan combatir la enfermedad, medidas para frenar las consecuencias económicas. Los ministros de Economía de la zona euro abren la puerta a dar mayor flexibilidad presupuestaria a los estados más afectados. Las empresas deberán parar la actividad y, si es necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo en el caso de que exista un peligro de grave, inminente e inevitable por el contagio del coronavirus para los trabajadores. Así lo especifica la nueva guía que ha publicado este miércoles el Ministerio de Trabajo. El Tribunal Supremo considera que los contratos de las tarjetas revolving que apliquen tipos de interés superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados son usura y deben ser anulados. El Supremo sienta así jurisprudencia al pronunciarse sobre una tarjeta comercializada por Within Bank que tenía un interés del 27%. Pablo Iglesias trata de apagar el fuego tras las discrepancias públicas entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta del anteproyecto de ley de libertad sexual. Dice que el gobierno de coalición está cohesionado. El vicepresidente segundo hacía estas afirmaciones tras participar en un acto en la Facultad de Políticas de la Complutense, donde ha sido increpado por una treintena de estudiantes. La Armada griega ha habilitado un barco en el puerto de Mitilene que servirá para albergar de forma provisional a centenares de refugiados que no tenían dónde dormir. Es una de las medidas que han tomado las autoridades para controlar la crisis migratoria en la frontera con Turquía. Michael Bloomberg se retira de la carrera demócrata a la Casa Blanca. Lo ha hecho un día después de que Joe Biden se coronara como el gran vencedor del supermartes en las primarias estadounidenses. Queda ahora la gran batalla entre Biden y Sanders para saber quién se enfrentará finalmente a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. Radio Nacional de España. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Cómo se hace uno político, político profesional? ¿Qué le pasa a alguien, a un artista, a un escritor que ha estado en movimientos vecinales, en asociaciones de izquierdas, sí, pero que de repente un día se sienta en un escaño, entra en las instituciones, le cambia, consigue cambiarlas? Don Marcelo Espósito Prieto jura o promete acatar la Constitución y cumplir fielmente sus obligaciones como secretario cuarto. Compañeros diputados, compañeras diputadas, ¿puede una ciudadanía todavía acosada por la crisis y por el retroceso de sus derechos en la última década entender que perdamos el tiempo discutiendo sobre la farragosa mecánica reglamentaria del Congreso? Pues para sí. Diferenciar una dictadura de una democracia, hay que preguntarse cuál de estos dos regímenes protege la cabeza del poeta que se expresa contra el jefe del Estado. No es verdad que los reglamentos sean las sagradas tablas de la ley que nos son otorgadas en el Monte Sinaí. Unas reglas del juego adecuadas para que este Parlamento pueda constituirse. Seguramente recuerden a quien están escuchando, Marcelo Expósito, diputado del grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea entre 2016 y 2019. Fue secretario de la Mesa del Congreso durante gran parte de ese mandato. Lo recordarán quizás sentado entre el mobiliario solemne del Congreso de los Diputados, vestido con ropa informal, con el pelo canoso, algo alborotado. Sus discursos aplaudidos, a veces abucheados también, están recogidos en un libro titulado Discursos plebeyos, editado en Icaria y presentado por el propio Marcelo Espósito. Señor Espósito, buenas noches. Pues muy buenas noches, Antonio. El libro lleva un subtítulo, La toma de la palabra y de las instituciones por la gente común. Uh-huh. ¿Quién es la gente común? Ah, qué pregunta. Mira, me están narrando por aquí el micro. La gente común, mira, lo primero darte las gracias por la entrevista y decirte que me produce un extraño punto de emoción la selección rápida que has hecho de intervenciones mías, que en realidad son representativas de muchos otros en el Congreso, porque ciertamente han sido unos años que ahora cabe evocar como casi como los momentos de la vuelta de la política al pie de calle, ¿no? Eran momentos en los que yo, que era muy discutido en medios de comunicación y también a pie de calle, que estaba sucediendo en un Parlamento que durante muchísimos años, bueno, lo que ahí sucedía casi que pasaba sin pena ni gloria en las conversaciones de la mayoría de la ciudadanía. Y esto me orienta a responder tu pregunta, ¿qué es la gente común? Pues seguramente la gente común es un nombre muy genérico que yo he utilizado en el libro para referirme a esa parte importantísima de la ciudadanía que a partir del año 2011, 2013, 2014 retomó la política después de la crisis simultáneamente financiera y de las instituciones democráticas que se desató allá por 2007-2008 y decidió retomar la política ni más ni menos que para cubrir el hueco, el gap enorme que se había construido entre las élites políticas y la mayoría de la población, que era quien efectivamente estaba sufriendo en ese momento la crisis. Lo que pasa es que habrá quien nos escuche y dirá, vale, pero es que la gente común, hay gente común que será de izquierdas, que será votante de Podemos o en su caso de los comunes, pero también habrá gente común de la derecha. ¿Por qué un diputado del PP o del PSOE no representaba a la gente común? Absolutamente. Yo creo que lo que se ha dado, yo creo que, digamos, la irrupción de, dicho de una manera muy genérica, la nueva izquierda en el Parlamento fue muy estrepitosa. Pero hay que recordar que el Parlamento, apenas 2-3 años antes de que nosotros entrásemos, era en su totalidad muy diferente a como es hoy. Es decir, que es cierto que el fenómeno de la irrupción de la nueva política, como tú estás diciendo muy bien, va mucho más allá de la irrupción de nuevas fuerzas o de nuevos perfiles políticos de izquierda. En eso estamos completamente de acuerdo. Después cada uno puede tener en una discusión política, como evidentemente todos tenemos, yo la tengo, un posicionamiento político especial o incluso partidario. Pero desde luego está bien claro que la renovación completa del poder legislativo en particular y la renovación del conjunto de la política en nuestro país ha atravesado completamente el eje izquierda y derecha. De ninguna manera, se lee en el prólogo que lleva el libro, de ninguna manera se puede presuponer que el Parlamento sea una institución igualitaria ni que la palabra sea un instrumento en la deliberación pública e institucional. Usted llegaba con ánimo de convencer o de que le convencieran y eso no es lo que se encuentra en el Congreso. No, el Parlamento efectivamente, todos los parlamentos en teoría representan históricamente al conjunto de la soberanía popular, pero es evidente que en prácticamente ningún parlamento del mundo, y si hablamos del nuestro en particular, hasta hace bien poco la representación de las mujeres no era proporcional, y hay que preguntarse todavía hoy cuántas personas de origen afrodescendiente o gitanas hay en el Parlamento español. Realmente muy poquitas, o no digamos ya de descendencia latinoamericana, lo que significa efectivamente que el Parlamento, en teoría, esto ni más ni menos significa que la democracia es un ideal que hay que ir construyendo, luchando muy duro día a día, no solamente para conseguir derechos de la ciudadanía, sino también para que sus instituciones sean cada vez más representativas. El Parlamento no lo era, y más allá del eje izquierda y derecha, como tú muy bien has señalado anteriormente, el Parlamento es hoy seguramente más cercano al conjunto de la ciudadanía que lo era antes de la crisis económica y de la crisis de las instituciones democráticas, pero todavía hoy no lo es. Es más representativo, si queremos, pero sobre el uso de la palabra dentro, que esto me interesa para alguien que no era un político profesional, dicho sea sin ninguna una connotación peyorativa, un político en las instituciones. Cuando uno llega allí, ¿qué es lo que le sorprende? ¿Qué son los hábitos porque usted escribe también, hay que librar una batalla incluso para poder expresarse? ¿Por qué? Bueno, yo suelo decir en estos años que yo no soy político, sino que estoy político, ¿no? En esa doble acepción, que yo creo que es significativa, porque lo que muchos hemos nos hemos visto de alguna manera obligados, surgidos a saltar las instituciones, por lo que estábamos comentando anteriormente, porque ni más ni menos que las instituciones no estaban representando los intereses de una ciudadanía que durante la crisis estaba siendo muy, muy golpeada. Lo que significa que hemos accedido a las instituciones no con el ánimo de eternizarnos en ella, sino de entrar y salir sin dejar de hacer política, pero pensando la política es algo más amplio que estar en las instituciones, y en cualquier caso la política institucional puede ser perfectamente una etapa de nuestras vidas. ¿Cuál es como yo comento en el libro, y como tú estás señalando, una doble lucha o una lucha consecutiva que se tiene que dar para tomar la palabra dentro de ellas por parte de la gente común? En primer lugar, efectivamente, en una situación política como la que hemos vivido en estos años, donde no solamente en España, en muchos lugares del mundo ha sido una élite incrustada en las instituciones la que ha dificultado el diálogo, la comunicación, la representación fluida entre la ciudadanía, la soberanía popular y sus instituciones democráticas, pues hemos tenido en primer lugar efectivamente que librar la batalla para acceder a unos lugares de poder para los que en principio, por extracción de clase, de género, por origen cultural, por lo que fuera, no estamos destinados. Y una vez que hemos entrado en las instituciones, la pelea ha sido tomar la palabra en las condiciones que nosotros creíamos adecuadas. Nosotros no podíamos trasladar a las instituciones sencillamente la palabra activista, por así decir, porque suponía, bueno, ni más ni menos que romper la capacidad de interlocución que se necesita también dentro de las instituciones democráticas, pero tampoco podíamos adoptar una palabra completamente asimilada a los rituales o las liturgias que nosotros estábamos impugnando, porque entonces quedaríamos desaparecidos. Y yo creo que estos han sido unos años muy interesantes de florecimiento del Parlamento como un lugar de vida política activa, precisamente porque la nueva política y quienes venimos de organizaciones de Nueva Izquierda en particular, pues hemos tenido efectivamente que pugnar que reflexionar en la práctica sobre cómo construir una palabra de tipo diferente, que comunique de una manera más directa con el lenguaje de la calle, sin ser solo lenguaje de la calle y sin, por supuesto, estar sencillamente asimilada a la palabra ya codificada de las instituciones que veníamos a impugnar. Un lenguaje nuevo que pudieran entender quienes han votado a Podemos o a los comunes, y al mismo tiempo sirviera para interactuar con otros grupos, encontrar acuerdos y hacer vida parlamentaria, ¿no? Fíjate que en la mesa del Congreso, eso en particular mi compañera Gloria Lizo, que todavía es hoy, por fortuna, vicepresidenta del Congreso, y en mi caso particular, pues lo hemos experimentado de una manera muy directa, porque si bien en la vida parlamentaria, bueno, uno está representando al conjunto de la soberanía popular como diputado, como diputada, pero es cierto que tu trabajo en tu grupo parlamentario es un trabajo de parte, en la mesa del Congreso, sin embargo, nosotras tuvimos que aprender muy rápidamente qué significaba simultáneamente impugnar las instituciones tal como estaban mal funcionando, por así decir, pero también actuar por encima de las partes, porque la mesa del Congreso en particular es el gobierno del poder legislativo. Por tanto, nosotros en las actuaciones que ahí teníamos, sin inevitablemente ser de parte, también teníamos que pensar en una simultánea crítica, pero también defensa del funcionamiento de las instituciones por encima de los intereses de cada una de las partes. Hay una frase de Gloria Lizo que aparece citada en el libro: hay que entrar en las instituciones para hacerlas diferentes. Sí. Hoy Podemos no solo está en el Parlamento, o en los parlamentos, o en los ayuntamientos, está en el gobierno. Uh-huh. Está de forma diferente. Bueno, eso habrá que verlo todavía. Estamos muy poquitos meses. Ya el simple hecho de que estemos en una forma de gobierno diferente a la que parecía imposible que fuera desde el principio de este sistema democrático, ya es una forma de modificar. Yo creo que El acuerdo para un gobierno de coalición, más allá del signo político de este gobierno, con el que evidentemente yo me identifico, pero insisto, más allá del signo político partidario de este gobierno, es una ruptura muy fuerte con el sentido común que heredamos de la arquitectura constitucional de la transición, por la cual tú tenías un poder legislativo que estaba completamente supeditado a un poder ejecutivo, pues en virtud de una mayoría de un grupo parlamentario que ganaba las elecciones, y un poder ejecutivo que estaba en manos de uno de los dos partidos que se turnaban en el poder. Ahora tenemos una situación completamente diferente. Un poder ejecutivo y un poder legislativo que están completamente en tensión, de ahí la dificultad para conformar gobiernos y mayorías parlamentarias en los últimos años, y un poder ejecutivo que ya no está solamente en manos de uno de los dos gobiernos que ganan las elecciones, de los dos gobiernos que se turnan en el poder. Eso ya, yo no sé si es una manera diferente de estar, eso el tiempo lo tendrá que decir conforme evolucione este gobierno de coalición, pero lo cierto es que ya es una modificación sustancial de una arquitectura, como digo, constitucional de este régimen democrático que parecía completamente inamovible. Es un cambio, eso es un hecho objetivo. Hablando de cambios, hoy no sé si habrá podido seguir la escena, pero Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, estaba esta tarde dando una conferencia en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas, donde la había estudiado, donde la había sido también activista, y ha ocurrido esto. Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando, pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo. Ha habido una minoría de estudiantes de extrema izquierda que le han abucheado, le ha intentado dialogar con ellos, al final no lo ha conseguido. La vida es un tanto circular porque Pablo Iglesias en su momento también protagonizó algún escrache, sí, en la propia facultad, en su caso, si recuerdo bien, contra Rosa Díez. Sí. No sé qué lectura. ¿Esto implica que el hecho de estar en el gobierno hace que un movimiento como Podemos sea otra cosa? Inevitablemente cuando estás en el gobierno eres otra cosa. Hay que preguntarse si es una cosa mejor, si es una cosa peor o si es una cosa sencillamente diferente porque la coyuntura y el espacio político donde estás interviniendo es otro. Yo no tenía noticia de este suceso de hoy, lo acabo de escuchar justamente por los breves informativos vuestros anteriores. Lo que tengo que decir es que nosotros también situaciones de este tipo hemos vivido, por ejemplo, cuando desde que Barcelona en Comú gobierna el gobierno de Barcelona, y sí que yo creo que hay que decir que hemos tenido en todos los casos, como también se ha apreciado aquí con el caso de Pablo, un comportamiento diferente. Yo creo que esto nos va perfectamente en el sueldo, es una cuestión de libertad de expresión, yo no le veo ningún inconveniente, y por la actitud de Pablo me parece que se demuestra que nosotros tomamos estas situaciones con mucha tranquilidad. Está muy bien que la política se discuta en la calle y que haya efectivamente impugnación a lo que nosotros planteamos y representamos hoy. A mí me parece perfecto. Hay quien censura también que Podemos esté debatiendo un cierto cambio reglamentario para suprimir la limitación de mandatos que había hasta ahora, o la limitación de salarios. Está la cuestión del chalet de Galapagar. Todo eso, seguramente hay una respuesta para cada una de las cuestiones, pero a lo mejor va forjando una imagen pública sobre Podemos que no es la que había hace un par de años. Sí, yo tengo que ser cauteloso a la hora de hablar de las internas orgánicas de Podemos, hay que decir. Los debates son complejos, las situaciones políticas cambian. Lo que a mí respecta, no obstante, yo tengo que decir que soy un firme defensor del mantenimiento de códigos éticos bien regulados para nuestro funcionamiento político como cargos electos, que afecten efectivamente a una discusión que se tiene que dar sobre la acumulación de cargos, sobre la acumulación de mandatos y también sobre los sueldos que se perciben. Otra cosa que dice en el libro y que me parece muy interesante, o que dice en uno de los discursos que se recoge en el libro, dice: hay que seguir hablando el lenguaje de la gente, hay que seguir conectando con los sentimientos de la gente, porque esto es algo que la extrema derecha está consiguiendo hacer. Sí. Bueno, ahí es donde se ve lo que tú has dicho, que justamente la renovación del paisaje político va más allá del eje izquierda y derecha. Yo creo que, sobre todo a partir de los movimientos ciudadanos que piden que la democracia se radicalice, que se dan entre 2011 y 2013, los movimientos de las plazas, los movimientos contra las políticas de austeridad, los movimientos democráticos en el Magreb, en el norte de África, en Grecia, en Portugal, en España, por supuesto, el 15M, Occupy en Estados Unidos, los movimientos estudiantiles de Colombia y de Chile, configuran un ciclo largo de protestas ciudadanas que entre el año 2010, 2011, el 2013 o el 2014 está justamente poniendo sobre la mesa la necesidad de que la democracia amplíe sus límites, una vez que se ha demostrado que hay una vinculación muy estrecha entre el estallido de la burbuja financiera financiera y justamente la crisis o los límites de los sistemas democráticos que hemos heredado generacionalmente. Sin embargo, es cierto que lo que en un principio parecía que era, digamos, procesos de carácter progresistas o de izquierda, dicho en un sentido así muy, muy tradicional, va más allá del eje izquierda y derecha. Es cierto que la nueva derecha que representa un Bolsonaro, un Salvini y el propio Trump son también experimentaciones políticas muy radicales en el propio campo de las derechas. Los nuevos autoritarismos no son solamente fenómenos regresivos, que en gran parte lo son. Son también fenómenos de construcción de una nueva derecha que muchos consideramos que pone en peligro los fundamentos de la propia democracia, pero que no podemos considerar solamente una cosa del pasado, sino que efectivamente están representando el pulso futuro que se va a dar entre la ampliación de la democracia o la salida de la crisis de la democracia con unos regímenes mucho más autoritarios, más regresivos. Pero sobre la cuestión del lenguaje, ¿no? Que a fin de cuentas sí, es el gran instrumento que tiene un político también. Totalmente. Y usted como artista también, aunque utiliza muchas veces el lenguaje visual. Es una batalla difícil porque... Sí. Bolsonaro, usted lo citaba, Trump, ellos hablan un lenguaje muy claro. Sí, no hay menos experimentación, así dicho en este sentido que tú planteas, ¿no? No hay menos experimentación comunicativa con el lenguaje en Bolsonaro y Trump que en el 15M, hay que decirlo. Lo que pasa es que es verdad que son dos tipos de experimentación con fines diferentes. Yo creo que las rebeliones o las revoluciones de las indignaciones ciudadanas de ese ciclo político, del cual viene la nueva política de izquierda en nuestro país, en España, lo que están planteando es una ampliación de los límites de la democracia, regímenes menos patriarcales, más feministas, más integradores, más sostenibles para la vida, y sin embargo lo que está planteando justamente la nueva derecha es una reducción drástica de la democracia en un sentido completamente negativo con respecto a lo que acabo de pronunciar. Son regímenes fuertemente antifeministas, contrarios a la expansión de los derechos de las mujeres, que niegan la urgencia y la crisis climática, en fin, son completamente antagonistas, pero hay que decir, y creo que tú lo estás señalando muy bien, que eso no quiere decir que las nuevas derechas, los nuevos fascismos, las extremas derechas, los nuevos autoritarismos experimenten menos con la comunicación política que lo estamos haciendo, ¿cómo te diría?, las tendencias progresistas o izquierdas. No me resulta hacer una pregunta más. Hay una fotografía de ayer del ministro de Universidades, Manuel Castells, en el Senado. Él va vestido con una camiseta, con un mensaje reivindicativo, encima una americana, y en la fotografía se ve también al senador del PP, Rafael Hernando, él con traje y corbata impecable, observándole sonriendo. No sé si ha visto la fotografía, sí. Pero... No la he visto, la voy a buscar en cuanto salga de aquí. Como usted también vestía un poco de aquella forma en un congreso donde lo habitual era la corbata, ¿usted cómo se sentía? En un primer momento, justamente como un bicho señalado, como tú estás diciendo. En las liturgias heredadas del Congreso, y esto también es algo que superaba el eje izquierda y derecha, nos sentíamos verdaderamente como bichos raros cuando realmente nosotros en la calle éramos gente absolutamente anónima, común. Por tanto, la primera pregunta que nos hacíamos era ¿por qué en tus lugares de trabajo en la calle pasas perfectamente desapercibido en el buen sentido y sin embargo en un lugar que representa al conjunto de la soberanía popular eres señalado como si fueras un bicho raro? Esa era la primera pregunta que uno se hacía. Y después, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que nosotros lo que hemos hecho ha sido flexibilizar incluso los usos y costumbres de un lugar como el Parlamento en un buen sentido. Yo creo que ahora mismo es un sitio mucho más relajado para que tenga primacía lo que tiene que tener, que es el diálogo político, la confrontación también, pero que no se preste tanto atención a liturgias, que en realidad lo que están es dificultando justamente, como hemos empezado comentando, que los parlamentos, en este caso particular, se parezcan más al conjunto de la ciudadanía. Marcelo Expósito, artista, activista, escritor, entre 2016 y 2019, miembro del Congreso de los Diputados, en el Grupo Confederal Unidos Podemos, y que acaba de presentar Discursos Plebeyos, un libro editado en Icaria. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional. Sí, Antonio, la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. A los lectores ya no les seduce la pantalla tanto como se pensaba en un principio, y los libreros ya no ven el libro electrónico como una amenaza. El papel sigue gozando de buena salud y los vendedores de historias han sabido adaptarse a los tiempos que corren con otro tipo de ofertas, aunque en el Congreso de Librerías de España, que ha comenzado hoy y que reúne a más de 300 profesionales del sector, admiten una ligera caída de ventas en el último año. Málaga, Santiago Bustamante. El sector del libro en España celebra su congreso anual estos días en Málaga, un observatorio de privilegio para reflexionar sobre las nuevas tendencias y los logros conseguidos, como la web todostuslibros.com, una dirección que reúne más de 4 millones de referencias de libros y que le da al visitante la información y la ubicación para conseguirlos. Porque también se trata de eso, de reivindicar el espacio de las librerías como dinamizadores de la cultura y como ejemplos activos y necesarios del fomento de la lectura, que además falta nos hace. Javier López es el director de la Asociación y Federación de Libreros de España. O aumentamos los índices de lectura o entiendo que no tendremos una sociedad ni tan preparada, ni tan reflexiva, ni con una capacidad crítica que creo que en los últimos tiempos se está demostrando aún más lo imprescindible que es. El papel de las librerías ante la emergencia climática, la mujer en el sector del libro o un análisis de la actual legislación aplicable al libro y sus alternativas completan este 24º congreso que se celebra del 3 al 6 de marzo en el Espacio La Térmica de Málaga. Dos filósofas, amigas, feministas, han llevado su legado a las cajas de las letras 1047 y 1048 del Instituto Cervantes. La primera, ocupada ahora por los objetos de Victoria Camps, se abrirá antes, en 2030. Para descubrir qué ha dejado Amelia Valcárcel, habrá que esperar hasta 2100. En el acto con el que Cervantes ha querido dar especial relevancia a la semana del 8 de marzo, ha estado Ángela Núñez. Amelia Valcárcel ha preferido no entrar en detalles, como hacían las sibilas, bromeaba, y dejarnos solo pistas de su legado. Una carta con una pregunta al futuro, algo relacionado con su maestro Hegel y un aparatillo de escribir para recordar a su mentor, el psiquiatra Carlos Castilla del Pino. Victoria Camps ha sido más explícita. Deja un ejemplar de su primer libro, del 68, Los teólogos de la muerte de Dios, y la carta que José Luis López Aranguren le envió después de leer ese texto. Ambas, filósofas, amigas que tanto han pensado sobre la moral, la religión y la mujer en la sociedad, apuntaban lo que para ellas son los principales retos del feminismo hoy. Hablaba Victoria Camps. Jurídicamente se ha hecho mucho, pero yo creo que el momento crucial es ese, ¿no? El pasar de la ley a la aplicación correcta de la ley y a una realidad que cambie radicalmente. Y sobre esa realidad a cambiar, Amelia Valcárcel destacaba la trata de mujeres. ¿Qué maniobra resistencial masculina está encubierta por ese enorme negocio que es la trata, un negocio abyecto? Sus legados ya en dos cajas de seguridad contiguas en el Cervantes. Vamos a cerrar esta primera hora de 24 horas paseando entre bambalinas, que es donde ocurren los mejores y los más extraordinarios acontecimientos en el cabaret. La actriz Roma Calderón organiza por tercer año consecutivo el Festival Internacional de New Cabaret. Lo hace en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, espectáculos que derriban la cuarta pared a base de improvisación y que nos cuenta Luisa Segura Albert. Ya lo decía Liza Minnelli, la vida es un cabaret. ¿Se acuerdan, verdad? Corrían los años 70 y desde entonces ha llovido, sí. Así que el cabaret también ha cambiado. Buena muestra de ello es el Festival Nuca, que celebra este año su tercera edición. Al mando, Roma Calderón, que ha conseguido romper etiquetas, como nos contaba en el Café Lo Hago Yo en Radio 5. Mucho humor, como tiene el cabaret, con discurso crítico, con nuevas tecnologías, porque es de aquí y ahora, y con algunas particularidades, como por ejemplo la ausencia de género o trabajar en dirección a la no catalogación, es decir, soy un ser humano, punto pelota, independientemente del género que tenga o de la tendencia sexual que haya elegido. Se me queda mirando los ojos y cogí y me dice, Cielo. Era de Ulot. La primera en enseñarnos su alma es Sil de Castro, que inaugura esta noche el festival con su monólogo Mazo Diva. Es una loca maravillosa, con un discurso muy feminista, además, y que no tiene pelos en la lengua. Entonces, risas aseguradas y conciencia bien despiertita. El broche final lo pone Roma el domingo con The Lovers, un espectáculo benéfico con el que da gracias a los hombres y a las mujeres que han pasado por su vida. Que yo me di cuenta de que necesitaba darle las gracias a las personas que habían pasado por mi vida y por mi cuerpo y por mi corazón, porque me habían convertido en la persona que soy. Además, es todo un canto a la libertad sexual. De apertura de cabeza a la hora de decidir qué tipo de relaciones quieres tener, porque cualquier relación es buena, cualquier juego es bueno, siempre que las partes que juegan jueguen al mismo juego. Es decir, me vale todo, me vale soledad, me vale pareja, me vale amantes, me vale trío, me vale pareja abierta, me vale todo, siempre y cuando todas esas personas estén en el mismo punto, haya limpieza, ¿no?, en esa relación. Paranoia, hoy mi cama me vuelve a oler a ti. Si quieren disfrutar del Nu Cabaret, vayan sacando ya las entradas, ya saben, hasta el domingo en el Fernán Gómez de Madrid. Conmigo, paranoia, hoy te he visto en la calle una vez más, confundiendo tu espalda en otro, el corazón se me ha salido. Y aunque no estás aquí, aunque no existas.